Y esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Clash. En el control Iván el Terrible y Merced la Dulce, presentándote el programa ahora. Y Merienda de Negros es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad de todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y recuerda que este es un programa que podrás escuchar la música creativa norteamericana, la música de jazz. Bien, y empezamos el programa hoy con John Coltrane. John Coltrane, que lo vamos a escuchar junto con McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones en la batería. En directo en el Festival de Newport, el 2 de julio de 1965, con un tema de John Coltrane, One Down, One Up. Well, it's time to bring the man that we were talking about. Earlier in the evening, a man with all kinds of loping melody and far out and wonderful sounds. It's been a good evening. I don't know about yourself, but when we started out, it was so kind of cold and, that's right, and wet. But for 3 and some hours, you people have been excellent, and I just want to thank you for it and congratulate you on your good audience. So good hand for a good audience. Hooray! Coming on stage is, of course, Mr. Elvin Jones, kind of a newcomer to the world of jazz and drums. He's another Detroit boy, by the way. Detroit, the two guys from Detroit can stand up and take a bow. And then there's Jimmy Garrison on bass. And finally, we have McCoy Tyner on piano. And the master of them all, Mr. John Coltrane. Thank you. Y vamos a seguir en este festival, en el Newport Jazz Festival, y el mismo día, el 2 de julio y el mismo año, 1965, para escuchar al grupo de Archie Shepp, del saxofonista tenor Archie Shepp, con Bobby Hutcherson en el vibráfono, Barry Fields en el contrabajo y Joe Chambers en la batería, en un tema de Archie Shepp que se titula Le Matin de los Noirs. Thank you. Vamos a escuchar a Jaco Pastorius en un álbum de 1981, y lo que sabemos es que con seguridad que vamos a escuchar Tres Views of a Secret, un tema de Jaco Pastorius, y que bueno, está grabado también en 1981. Ahora, los que participan aquí, pues es, vamos, o por lo menos lo que aparece en el álbum, pues es como el listado del teléfono. Lo que sí se ve es hay tres baterías percusionistas, Don Alias ya de Jonet, Peter Clark Erskine. Está el pianista Herbie Hancock y, bueno, pues Michelle Breaker. Y, bueno, pues eso, hay cantidad de gente y no especifica cómo se reparte esto. Bueno, pues lo único que vamos a decir es Jaco Pastorius y lo que acabamos de decir. Bien, vamos a escuchar ahora al pianista Makko Itäinen. En una grabación que tuvo lugar en 6 de julio del 2002, con Makko Itäinen estaba el vibrafonista Bobby Hutcherson, el contrabajista Charnet Moffett, hijo de el batería Charles Moffett y Eric Harlan en la batería. Los vamos a escuchar en un tema compuesto por Mahoy Tyner que se titula Serra do Mar. Thank you. Bien, y es el turno de otro pianista, de Horace Silver. El 26 de octubre de 1964, con la compañía del trompetista Carmen Jones, del saxofonista tenor Joe Henderson, Teddy Smith en el contrabajo y Roger Humphries en la batería, grabó este Song for My Father, tema compuesto por él mismo. Thank you. Vamos a seguir con Horace Silver, y ahora un año antes, el 31 de octubre de 1963. Ahora es Jane Taylor el que está en el contrabajo, Roy Brooks en la batería, Blue Mitchell en la trompeta y Junior Cove en el saxo tenor. Vamos a escucharlos en un tema compuesto por Horace Silver, Lonely Woman, pero que anteriormente hubo otros temas con este título que no son el que vamos a escuchar. Lo que no sé precisar es si el trompetista y el saxofonista en este tema quedan en silencio. Thank you. Y ahora es el turno del contrabajista Dave Holland, uno de los grandes de este instrumento, que durante una temporada, impuesto por Miles Davis, pasó al bajo eléctrico, pero siguió con este instrumento y lideró unos muy buenos grupos, por ejemplo el que vamos a escuchar ahora, que está formado por Chris Potter en el saxo tenor, al alto, el soprano, Robin Evans en el trombón, Steve Nelson al vibráfono y marimba, Billy Kilson en la batería. Y los vamos a escuchar en un disco que grabaron en diciembre, del 10 al 12 de diciembre de 1998. Y vamos a escucharlos en un tema de Dave Holland, Print Directive. Thank you. Bien, y ahora vamos con el saxofonista soprano Steve Lacy. En directo en el 100 Club el 30 de julio de 1973. Una formación muy particular. Steve Pobs en el soprano y al saxo alto, Derek Bailey en la guitarra amplificada, Ken Carter en el contrabajo también amplificado, John Stevens en la percusión y bueno, pues Steve Lacy también el saxo soprano. Los vamos a escuchar en un tema que titularon 38. Bueno, o que tituló Steve Lacy, que es el compositor de este tema. Thank you. Thank you. Y ahora vamos a seguir escuchando a Steve Lacy, pero ahora son cuatro los saxofonistas que se juntan. Vamos, tres que se juntan a Steve Lacy, con total son cuatro. Derek Bailey sigue estando en la guitarra amplificada y Michelle Weisbeath en el sintetizador. Esto tuvo lugar el 19 de diciembre de 1974 en el Whitmore Hall de Londres. La anterior grabación, también ese club, el 100 Club, está también en Londres. Bien, vamos a escucharlos en un tema compuesto por Steve Lacy que se titula Steps. Hay que precisar un poco porque no dije cuáles eran esos saxofonistas que se juntaban con Steve Lacy. Y son Trevor Watts en el saxo alto, Evan Parker al saxo tenor, Steve Pobs en el saxo alto y Steve Lacy en el saxo soprano. Bien, pues ahora ya sí. Vamos a escuchar este Steps. Thank you.

Durante los días 12 y 14 de enero, del 12 al 14 de enero y el 13 de marzo de 1998, el guitarrista Jim Hall con el contrabajista Scott Coley y el batería Terry Clark grabaron un álbum en el que, dependiendo de los temas, pues tenían su invitado. Vamos a escuchar un tema que se titula Django, ese tema que compuso John Lewis, dedicado al guitarrista franco-belga. Y tiene como invitado al guitarrista Pat Metheny. Thank you. Y el 31 de enero de 1985 hay una grabación que tiene lugar bajo el mando del saxofonista alto Anthony Brasto. Con él está Han Jones en el piano, Rufus Ray en el contrabajo y Vitor Luis en la batería. Vamos a escucharlos en el tema de Clifford Brown, Joy Spring. Thank you. Vamos a escuchar a Sonny Rollins en una grabación que realizó con una orquesta, una pequeña orquesta, una banda. Esa orquesta estaba a cargo, dirigida y arreglada por Ernie Wilkins, y estaba compuesta por Nat Adderley en la corneta, Reynald Jones, Ernie Royal y Clark Terry en las trompetas, Billy Byers, Jimmy Cliven y Frank Rehad en los trombones, Don Butterfield en la tuba, Dick Cass en el piano, René Thomas en la guitarra, Henry Grimes en el contrabajo, Roy Haynes en la batería. Y os vamos a escuchar en un tema que se titula Far Out East, que compuso Ernie Wilkins.